Bueno, 49 son los minutos que pasan de las 10 de la mañana y es el momento en el que nos vamos hasta Vizcaya, hasta la actualidad de este herrialde, de la mano de Óscar Aranda, de Laurogeita Hamazazpi Irratia, que como cada lunes nos traslada a la actualidad de Vizcaya. Kaixo, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Bueno, pues... ¿Qué nos traes? ¿Empezamos por el 8 de marzo? Pues sí, todavía es necesario hablar porque ha sido la tónica esta semana de lo único que o lo que mayoritariamente se hablaba, porque otra vez ha sido una jornada importantísima, una jornada de huelga con, bueno, pues con infinitas potencialidades y que pues debería hacer reflexionar y actuar a la clase política, porque la mayoría de las medidas que se proponían en esta jornada de huelga pues estaban hablando de medidas sociales tangibles y concretas que deberían, bueno, pues estar en la agenda política ya, ¿no? Pues para que se puedan materializar cuanto antes. Y también medidas para que los hombres las interioricemos y más que buscar nuestro acomodo en esta jornada de lucha de huelga, como algunos pretendían, pues que seamos capaces de entender nuestro papel de aliados y que asumamos pues las responsabilidades y reconozcamos los privilegios que tenemos y actuemos en consecuencia. Bueno, desde primera hora de la mañana, en algunos lugares desde las 12 de la noche, como empezaron las movilizaciones, han sido pues numerosísimas, tanto en número de manifestaciones como de manifestantes, y podemos decir que, bueno, pues que en la mayoría, por no decir en todos los 112 municipios que tiene Vizcaya, pues han realizado actos, concentraciones, manifestaciones, pues para caracterizar esta jornada de huelga. Los números son altísimos, desde 7.000 manifestantes en Getxo, 5.000 en Baracaldo, 2.000 en Ermua, 30.000 en Bilbao por la mañana y 50.000 por la tarde, datos oficiales estamos dando, o datos que han dado medios de comunicación, 3.000 en Marquina por la tarde, porque en algunos escualdes, algunas comarcas, pues se hacían manifestaciones, bueno, pues comarcales, ¿no? Y algunos detalles que hemos podido conocer y todo lo que hemos ido revisando, que han sido, bueno, pues cualitativamente importantes. Por un lado, su carácter intergeneracional. Pues muchas mujeres jóvenes junto a octogenarias reivindicando las mismas cosas, como por ejemplo como lo pudimos ver en Ochandi, donde incluso pues las más jóvenes pues hicieron un homenaje en la Plaza del Pueblo pues a mujeres octogenarias con sus brazalitos morados, y bueno, un acto pues bastante emotivo y bonito, ¿no? La participación de mujeres racializadas, como así se autodefine, por ejemplo, la participación de colectivos como Amuje y su apuesta por el feminismo gitano, la creación también de la Zaintza Guneak, donde pues bares y locales pues prestaban sus instalaciones para que los manifestantes pues pudiesen utilizarlas para beber agua, calentar comida, utilizar los baños, incluso pues en sitios como Portugalete, donde un grupo de hombres que se llama Gessi, pues relacionado con el tiempo libre así, pues habilitó espacios, creo que era la Plaza del Mercado y algún otro espacio, pues para el cuidado de niños y niñas, y esa fue pues bueno, pues su manera de contribuir a esta huelga feminista. Y en sitios como Zaldívar, pues las convocatorias incluían pues pasar la noche en el Gasteche después de una concentración justo a las 12 de la noche, y la comida pues que denominaban Tupperware feminista, donde pues cada mujer traía su comida y la compartía, que ha sido una tónica en muchos sitios de esta jornada reivindicativa, pues que es el compartir comida y unirse para la lucha, ¿no? Incluso pues es que nos ha llamado la atención el programa pues, que tenía el Zaldívar, porque también incluían como acto pues echar la siesta, ¿no?, a media tarde, ¿no?, pues para coger fuerzas para las movilizaciones que luego habría pues en la tarde noche, ¿no? En Ermua ha habido unas movilizaciones potentísimas, pero lo que más ha destacado, por desgracia, pues es la denuncia de la caverna mediática, con OK Diario y Ana Rosa Quintana de cabeza, del cartel elegido por el ayuntamiento en el concurso de carteles para el 8 de marzo. Pues aparecía el dibujo de una imagen típica de una mujer de años 50, pues con delantal y con ama caracterizada como ama de casa, pero con una bomba en una llevaba en la bandeja pues una bomba, ¿no?, que portaba, y el lema: el machismo me revienta. Y la propia ganadora del concurso pues ha tenido que después de la polémica que se ha creado con ese cartel, pues la ganadora del concurso ha tenido que explicar públicamente por qué lo ha hecho, denunciando pues el uso torcidero que hacen los medios, esos que hablan del pueblo de Miguel Ángel Blanco. Y bueno, y lo único que han conseguido con todas estas denuncias, pues lo que han conseguido es visibilizar aún más el cartel en el pueblo, y que pues que mucha gente de este pueblo pues que lo hayan utilizado en sus avatares, en sus perfiles de Facebook, de WhatsApp y de tal. Y bueno, y aunque incluso pues el alcalde tuvo que salir pidiendo disculpas por el cartel, aunque admitía, bueno, pues que había ganado el concurso y que bueno, pues que igual no estaba totalmente de acuerdo con el cartel, pero que bueno, que era válido, ¿no? Y para acabar esta pequeña crónica, pues también destacar que en algunos pueblos como Lequeitio y en otros, pues las prioridades de este 8 de marzo, de esta huelga feminista, han ido a lo concreto y en su caso, pues a la petición de un servicio de ginecología digno para el municipio, pues que parece que es una necesidad acuciante en este pueblo. Bueno, más información en la página web de la Rogueta Masaspi y Ratia, donde las compañeras de esta radio, pues de nuestra radio, pues han hecho un programa especial con varios participantes, y que bueno, que animamos a que se escuche, ¿no? En la página web de la radio. De acuerdo. Y seguimos en el 8 de marzo y nos vamos hasta Basauri, hasta un homenaje, ¿no?, a Vicente Antón Ferrero. Sí, un año más, pues ha hecho este homenaje a Vicente Antón Ferrero, joven de 18 años, muerto a tiros por la Guardia Civil el 8 de marzo del año 76, en una manifestación de apoyo y repulsa a los 5 trabajadores muertos en Gasteiz el 3 de marzo. Ese 8 de marzo del 76, pues hubo convocatoria de huelga general, donde la Guardia Civil disparó a la multitud. Se habla de pues que había 8.000 manifestantes que intentaban pues hacer una asamblea, y que la Guardia Civil pues que incluso utilizó metralletas, ¿no? La Plaza de la Transición, dicen algunos, ¿no? Fue un mando de la Guardia Civil quien le disparó en la cabeza desde una distancia de 7 metros, según las personas que estuvieron en este acto. Y por ello, pues en este pueblo, en Basauri, la huelga general de ese 8 de marzo, que era en toda Euskal Herria, incluso en otros lugares del Estado, pues bueno, en Basauri continuó también el día siguiente. Bueno, pues como cada año, pues se le hace un homenaje a este trabajador, y este año pues se hizo el sábado 9 de marzo. Contó con la presencia de los padres, el padre y la madre de Íñigo Cabacas, y se realizó pues en la calle que lleva su nombre, ¿no? Bueno, pues este homenaje también 8 de marzo, homenaje a Vicente Antón Ferrero. Y pasamos al cierre de ciertos locales de hostelería. Cuéntanos, Óscar. Sí, me ha llamado la atención y no hemos podido reprimirlos para comentar. Pues esta semana ha sido noticia que dos restaurantes típicos para bodas, muy típicos en Vizcaya, pues para bodas y comuniones, pues donde se han casado y han hecho la comunión miles y miles de personas, pues han tenido que cerrar. Han sido el restaurante Miramar de Archanda y el Landa Chueta, pues dejando a la plantilla en la calle y anulando, pues a pesar de haber pagado la fianza correspondiente, pues a las personas que ya habían contratado pues sus servicios, ¿no? Y esto ocurre, bueno, pues en unos momentos en los que pues las bodas están en porcentajes mínimos en Vizcaya y en otros lugares, donde también las comuniones han bajado sensiblemente en los últimos años, y eso tiene repercusiones en el que este tipo de locales pues que ya no dan más de sí, ¿no? Y que bueno, pues seguramente pues tendrán que cambiar su estrategia empresarial, digamos, ¿no? Uh-huh. En Vizcaya, es que esta noticia de este cierre en estos dos locales emblemáticos pues nos sirve pues para comentar cómo va el asunto este de las bodas en Vizcaya, ¿no? Parece ser que ahora, en el 2018, se realizaron unas 4.000 bodas en Vizcaya. El porcentaje de comuniones ha bajado hasta hoy en día, pues hacen la comunión pues el 35% de los chicos y chicas en estas edades, 9, 8, 9 años. Y por otro lado, las bodas civiles, de esas 4.000 bodas que se hicieron, pues de las bodas civiles están ganando peso en relación a las eclesiásticas, ¿no? Hace 10 años fue el primer momento en el que las bodas civiles empezaron a ser más que las bodas eclesiásticas. Ahora estamos hablando de porcentajes del 80-20%, 80% de bodas civiles, 20% de bodas eclesiásticas. Y nos llama la atención que la edad media de la gente que se casa hoy en día es de 35 años. Uh-huh. Y que, para acabar, pues que las bodas entre personas del mismo sexo, pues que han sido en Vizcaya unas 80 y que mayoritariamente han sido hechas entre mujeres, ¿no? Bueno, estos datos, bueno, que dan a entender que, bueno, que sociológicamente hay un cambio profundo en nuestra sociedad, que cada vez hay, pues, muchas menos bodas y también muchas menos comuniones. Bueno, pues datos interesantes los que nos traía relacionados con el cierre de estos locales. Y vamos con esa convocatoria por parte de Arte Akireki. Sí, como comentabas el otro día que hablábamos también de Arte Akireki, y comentabas pues que no era una plataforma solamente gastista, como yo comenté, sino que, bueno, pues que tiene la aspiración de aglutinar a toda la gente afectada, ¿no?, de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Y bueno, pues el colectivo Arte Akireki se presentó el sábado en Bilbao, pues para oponerse a esta nueva normativa del gobierno vasco que rebaja a 12 el número de conciertos que pueden ofrecer en bares y otros locales de aforo pequeño. Y bueno, y en la presentación estuvieron pues caras conocidas de grupos como MCD, Doctor Deseo, Revolta Permanente o Parabellum, bajo el lema Ocupa tu espacio de cultura. Y para el 23 de marzo pues habrá una jornada en toda la comunidad autónoma vasca, en toda la CAP, con espectáculos musicales en la calle y en los bares pues que se apunten a esta jornada reivindicativa. Bueno, pues estaremos atentas para ese 23 y vamos con esas notas de agenda, empezando por mañana, ¿no? Sí, mañana a las 7:30 va a haber una concentración en el Arenal bilbaíno contra la OTAN en el 33 aniversario del referéndum donde Euskal Herria dijo no a esta organización militar. También, bueno, el viernes 15 de marzo en Carmela, en este espacio ocupado de Santutxu, pues va a haber una jornada por la soberanía alimentaria con charla de Junior y Arte a las 7 y luego pues va a haber una exposición de productos de labore y las, bueno, pues y de las maneras de animar a la gente a coger cestas de consumo semanales y luego va a haber también una degustación de pinchos. El sábado, y dentro de las dinámicas para reclamar la libertad de los presos y presas enfermas, pues va a haber concentraciones en todos los puentes de Bilbao bajo la iniciativa Nitsubi a las 12 en los puentes de San Antón, La Merced, El Arenal, Ayuntamiento, Subisuri, Pedra Rupe y Deusto. Es una movilización de Rialde y luego pues la gente que se manifiesta en estos puntos pues luego irán en dos columnas que se dirigirán hasta el ayuntamiento y luego a La Riaga donde bueno, acabará el acto este acto de apoyo. Y para acabar pues nos vamos a Guernica donde llevan desde el sábado 9 de marzo y hasta el sábado siguiente 16 de marzo con el Festival de CUEC, que es una iniciativa bastante potente para Guernica con conciertos y otros actos en diversos lugares como Astra, Tarraguirre Rock, el Cartea, Trinquete Antichoco, Licea Antioquia, el Búnker, en las calles y que va a haber todos los días, empezó, como decíamos, el día 9 y hasta el sábado 16 de marzo. Bueno, pues semana esta y la que viene, bueno, pues llena de convocatorias. La semana que viene supongo que nos traerás más. Óscar, no sé si se nos ha quedado algo pendiente por comentar o lo dejamos aquí. Y si nos ha quedado algo pendiente, pues ya para otra semana lo tendremos en cuenta. De acuerdo, pues es que ricasco por habernos acercado a la actualidad vizcaína una semana más y nos escuchamos el lunes que viene. Bueno, el lunes que viene... Eso es dentro de dos semanas. El lunes que viene anunciamos a nuestra audiencia que haremos puente. No va a haber suelta la olla ni el 18 ni el 19. Un puente merecido, sin duda. Eso es. Bueno, pues es que ricasco, Óscar. Venga, pues hasta dentro de dos semanas. Eso es. Agur.